ellos parece que no se ponían de acuerdo entre las dos asociaciones y ahora pues nosotros por supuestísimo. A ver, que te perdíamos, José María. Sí, digo que nosotros encantados de que el acto de Estado se vuelva a desarrollar, o como estaba previsto. Parece ser que en un principio no teníamos confirmación, pero desde el momento que hemos tenido noticias de que se va a entrar, por supuesto que la comunidad estará al frente del evento como tiene que ser. Y será este próximo viernes, a las, pues como suele ser, a las 8 de la mañana, donde se ha hecho en tantas ocasiones, ¿verdad? En el paso, así es, así es. El año pasado coincidió, recordamos que vivimos esta mítica imagen de muchos franceses que se acercaron también, que dio la casualidad de pastores que habían pasado, por lo que sea, por los antepasados, y vinieron, una fiesta grandiosa, y este año pues suponemos que no, igual no hay tantas personas, pero ¿y de la misma tradición se va a hablar? Sí, hombre, sí, es un hecho tradicional. Nosotros, como te vuelvo a decir, no teníamos la confirmación, por lo tanto, si no hay confirmación de que hay ganaderos, pues lógicamente el acto pues no, en sí no dice nada, ¿verdad? Pero al tener ya notificación de que sí, por supuesto que estamos encantados de estar presentes y dar las tradicionales migas y hacer los honores al que pase. Pues dicho queda, será este próximo viernes 18 de septiembre y antes de nada, pues informarles a todos ustedes que además de esa bonita noticia que cualquier persona se pueda acercar al paso, que el domingo será el día que se celebre el Día de las Bardenas y será en Cabanillas, una tradición también que se ha constatado y que va pasando de localidad en localidad, José María. Pues sí, en este caso Cabanillas es un pueblo bardenero de Pro. Tenemos ya confirmación de prácticamente todo lo que es el tema de la comida, está cerrado. Se ve que va a haber muchísimo público porque el tiempo también parece ser que va a acompañar. Y como te vuelvo a decir, pues es un acto desentrañable para nosotros porque es un día de encuentro entre los diferentes, sobre todo agricultores, ganaderos, cazadores que se juntan ese día, ¿verdad?, con sus familias. Para nosotros es un día de fiesta total. Y como te vuelvo a decir, pues estamos encantados de estar en Cabanillas. Bueno, si podemos hablar un poco del programa desde el primer momento en el que hay ese aperitivo, ese incluso cohete, Bardenero Mayor, ¿qué nos puedes hablar un poco de todo esto de Bardenero Mayor? ¿A qué se debe este honor? Bueno, nosotros, la Asociación de Cazadores, instalamos este premio hace ya unos años y este año pues da la casualidad de que hacemos el 25 aniversario y hay tres personas pues que subían, en este caso dos, uno ya falleció, pero estará subido de su familia, pues fueron los que tiraron de alguna manera del carro, aunaron todas las inquietudes que había y formaron esta asociación que ha pervivido en el tiempo y de la cual, pues como te vuelvo a decir, pues nos enorgullece el poder agradecer a estas personas pues el cariño que le pusieron en su día. Si no es con cariño y diálogo, hoy en día no se puede hacer nada, como bien sabes, y estos lo pusieron. Pues son las cuestiones que estamos hablando de las Bardenas, que es uno de los parajes más bonitos que tenemos en Navarra y en España y que sin lugar a dudas, pues este día de conversaciones, de estar con unos, con otros, pues sobre todo lo engrandece muchísimo, porque durante el año pues hay mucho trabajo, hay muchas reuniones, hay mucha organización y también se merece su reconocida festividad, que es además que suele ser siempre hacia el 20 de septiembre. Sí, es una fecha que a nosotros, pues la verdad es que es una fecha que prácticamente suele ser fiestas de Villafranca, pero poquitos pueblos más, porque ya si fuera después ya nos toca Cortes, Corella, y aunque los pueblos son los que deciden, pues nosotros procuramos que sea en torno a esta fecha para así, si se puede, como es este año también, pues aunarlo con el Día de la Entrada del Ganado. También tengo que decir que el sábado en Carcastillo también celebramos el Día de la Transhumancia y los usos tradicionales, que también va a haber unos pequeños actos, no del volumen de la fiesta de Cabanillas, pero también queríamos pues reseñar y recordar lo que es el tema y tener muy presente lo que es el tema para nosotros de la comunidad, la transhumancia y los usos tradicionales de Bardenas, ¿no? Pues intervienen pues todos los agentes que en un pasado pues hicieron de la comunidad lo que es hoy en día. Y por destacar alguno que nos puedas destacar. Sí, bueno, sobre todo también va a haber ese día en Carcastillo una exposición de fotografía antigua sobre transhumancia, va a haber actos también de mercadillo típico de lo que es el tema de los pastores, ¿verdad? Luego una degustación de cordero de Bardenas, a la 1:00 p.m. en la plaza de Carcastillo. Y luego ya pues va a haber un concurso de pinchos bardeneros también que organiza el Ayuntamiento de Carcastillo y un concurso de pinchos. Entonces, digamos que es un programa un poquito más pequeño, pero también reseñar que siempre pues se intenta hacer en torno a la fecha que te vuelvo a decir de la entrada al ganado. Que si bien nosotros pues en un principio se ha podido entender como que la comunidad a lo mejor no estaba por la labor, pero no. Todo lo contrario, encantadísimos de que podamos estar participando de nuestros pastores, agricultores o cazadores. Y es que al final son de cantidad de personas, cantidad de pastores que al final siguen realizando esta actividad que todos recordamos. Me acuerdo ahora mismo cuando me explicaba por primera vez el presidente actual, Isla, y nos compartía un poco, me dices que antes era como la fiesta del oeste, quien más fuerza tenía se hacía con los territorios y esto era prácticamente una batalla campal. Y desde hace ya unos años, pues al final ya se decidió optar por el reparto equitativo. En fin, al final tiene que haber un reparto, una toma de decisiones que algunos estarán más de acuerdo, otros no, pero de esta manera, pues bueno, tú tienes, ya sabes, la parte correspondiente a las cabezas de ganado que tienes y lo puedes ir utilizando. Pues así es, cuando tú tienes la responsabilidad, como es en este caso la nuestra, a través de la Asamblea General, por supuesto, de repartir un territorio, pues lo hace de la forma más equitativa que técnicamente se puede. Lógicamente, en ese reparto, no siempre todo el mundo sale como él pensaba, pero entiendo que a la comunidad y al resto de la Asamblea General es el método a día de hoy que es más equitativo. Por lo tanto, yo creo que se pueden corregir, todo se puede corregir y mejorar, pero siempre desde el diálogo y la atención, ¿eh? Por eso te digo que yo creo que hoy en día es un modelo pionero en España, y me atrevería a decir que en Europa. De hecho, pues técnicamente se sigue yendo a sitios a impartir charlas de lo que es el recurso, cómo lo aprovechamos en Bardenas, ¿verdad? Otra cosa es que, como dices, pues lógicamente no siempre llega a gusto de todos, de lo cual, pues si hay alguno que se sienta perjudicado, pues intentaremos corregirlo de alguna manera. Y bueno, pero eso es lo que hay, ¿eh? El territorio es el que es, y eso sí que no se puede aumentar ni dividir, ¿verdad? Así es, las hectáreas son las hectáreas y al final pues hay que tomar decisiones. Y la decisión que nosotros queremos compartir con la audiencia es, bueno, esa invitación, además de, lógicamente, este viernes al Día del Paso, a las 8 de la mañana, es cuando se hace esa tradicional puesta a punto, que es que un disparo, van pasando el ganado, en fin, pues algo que no se ve todos los días y que se va a poder vivir también. Y por otro lado, también invitar a la audiencia a que se acerque este próximo domingo a celebrar en Cabanillas el Día de las Bardenas, con prácticamente los actos festivos de la ribera en sí, de cualquier pueblo en fiestas, pero pues a la manera de las Bardenas, con su cohete, con su almuerzo, con las vacas, con la tertulia después de la comida, con la actuación musical del grupo, en fin, que tenemos prácticamente de todos y que Cabanillas va a recibir a todos los bardeneros y riberos y personas que se acerquen con los brazos abiertos, José María. No me cabe ninguna duda, ya sabes que los de Cabanillas son especialmente hospitalarios en este aspecto, es un pueblo acogedor, o sea, yo estoy, no entendí porque ya los conocía, pero sí que me han confirmado lo que pensábamos de ellos. O sea, animo a todo el mundo a bajar a Cabanillas y a pasar un buen día con nosotros. ¿Alguna cuestión más que quieras compartir con la audiencia? Ya vale, ya. Ya, ya hice. Gracias, Paul. Pues a ti también por estar en el directo de la Vale, sintonía de Radio Tula. tío. Suerte, gracias. Venga, gracias, hasta luego. Estaremos presentes en ese cohete el domingo a partir de las 11:30. Juan Antonio Sánchez Arteaga estará en directo y también nos tocará estar en esta retransmisión. Por cierto, coincide con el partido del Club Deportivo Tudelano y lo podrán escuchar también en esta sintonía.